Si nosotros rompemos no solamente las largas filas para hacer un trámite, sino las posibles cadenas de corrupción que se generan a partir de cosas que no vemos en estos trámites, entonces estaremos brindando un mejor servicio. Y la comunicación entre gobierno y ciudadanía, por supuesto, tiene que ser de manera directa de los servidores públicos, pero a veces de manera digital lo que se fortalece es justamente una relación completamente distinta.